Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con Robbie Williams inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y comenzamos hoy con una canción de, bueno, de una serie de películas que por estos días es noticia, y es la serie de Bridget Jones. Se estrenó hace poco la cuarta parte, Bridget Jones Mad About the Boy, creo que en español se llama Bridget Jones Loca por Él, que ha recibido muy buenas críticas y que es de cierta forma una conclusión un poco más madura, un poco más triste, un poco más dramática a la serie que era mucho más cómica al comienzo. Esa serie maravillosa, protagonizada por Renee Zellweger y que tuvo bastantes actuaciones memorables de Colin Firth, de Hugh Grant, de Emma Thompson, de Jim Broadbent, también de Patrick Dempsey, en fin. Y esta canción que acaban de oír aparece en la primera película y en la última, un tema que no es original de Robbie Williams, es un standard de hace muchos años, una canción compuesta por Richard Rodgers y Lawrence Hart. Y de hecho es un standard del Great American Songbook que ha sido cantado por mucha gente, Sinatra, en fin, un montón de personas. Y Robbie Williams la hizo para la película Bridget Jones's Diary, la 1, y aparece de nuevo esta canción en la cuarta, en Bridget Jones Mad About the Boy. Have You Met Miss Jones? Nos vamos ahora a continuar con música de Alejandro Sanz, un éxito del año 2000, de su disco El Alma al Aire, esto que se llama así, Quisiera Ser. Bananarama nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de 1987, I Heard a Rumor. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en la producción Orlando Rivera, también Sara López, y en el sonido Jonathan Niño. Y vamos a continuar ahora con algo de 1997 por Janet Jackson, una canción de su disco The Velvet Rope, que incluye la participación especial de una leyenda, de Joni Mitchell, a través de un fragmento de su clásico Big Yellow Taxi, y del rapero Q-Tip. Esto se llama Got Till It's Gone. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Joni Mitchell never lied. Janet Jackson, Q-Tip y Joni Mitchell, Got Till It's Gone, en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Un día como hoy, nace en 1954 una leyenda del cine que también se dio a conocer por ciertas incursiones en la música. Y me refiero al señor John Travolta. Recordemos que las dos películas que inicialmente lo hicieron famoso pues tuvieron un componente musical muy fuerte. Una fue Saturday Night Fever, vamos a oír más adelante algo de esa banda sonora, una película en la que él bailaba disco y bailaba los clásicos de los Bee Gees y también de otros artistas de la época. Y luego en 1978, una película musical, basada de hecho en un musical de Broadway, me refiero a Grease, y de ahí vamos a oír este éxito, una canción que él cantó en esa película junto a Olivia Newton-John. Esto se llama Summer Nights. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Mary J. Blige con un éxito del año 2000, Family Affair. Nos vamos ahora con un dúo conformado por Daryl Hall y John Oates, conocidos simplemente como Hall & Oates y famosos por temas como I Can't Go For That, Man Eater, You Make My Dreams Come True, Sarah Smile, Rich Girl o este clásico de 1981, Private Eyes. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de la banda de la que salieron Peter Gabriel y Phil Collins. Salió primero Peter Gabriel y ya para esta época estaba solamente Phil Collins de esos dos. Y me refiero a Genesis, un éxito de 1992, la canción I Can't Dance. Vamos a continuar con otra canción que aparece en la banda sonora de la serie de Bridget Jones's Diary. En este caso aparece en la primera película, en Bridget Jones, del año 2001. Y es un tema que originalmente fue grabado por el grupo The Stylistics, pero la versión que aparece en esa película es esta, muy especial, por dos leyendas del soul, dos leyendas del sonido de Motown Records. Grabada en 1973 por Diana Ross y Marvin Gaye, Stop, Look, Listen to Your Heart. Un éxito del año 2001 a esta hora por Britney Spears, una canción de su tercer álbum Britney, la canción I'm a Slave for You. Nos vamos ahora con una canción de la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers, The Police, un clásico de 1983 del disco Synchronicity, la canción más importante de la carrera de Sting. Esto se llama así, Every Breath You Take. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito de 1999 por Mark Anthony, I Need to Know. Hoy nos vamos a despedir celebrando de nuevo el cumpleaños número 71 de John Travolta con, yo creo que la canción más asociada a su carrera. Una canción de su película más icónica, sin lugar a dudas, Saturday Night Fever, por los Bee Gees, Stayin' Alive. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.